hace la fuerza. Bandoleros, Bandoleros. Segunda edición. El presidente del género. Yo mismo. Y anda sola, sola. Ya me chupó que te botó la bola. Tú estás sola, más que me trató la chola. Y aquí vaya como si fuera ola. Buenas noches, señora. Fuerza. Uri DJ.